Hola a todos y bienvenidos a este programa en el que os enseño a empezar a vender en Amazon, desde abrir una cuenta hasta hacer la publicidad. Es una guía paso a paso de cómo tenéis que hacer, porque mucha gente se encuentra perdida en cómo empezar y cuando empieza a ver los pasos detallados todo le parece mucho más sencillo. Por eso he decidido hacer esta guía. En el capítulo anterior os estuve hablando ya de algunos temas. Lo he dividido en dos para que resultase más liviano. Os he hablado, por si lo queréis escuchar, es el capítulo anterior, y es la preparación inicial y la estrategia para empezar a vender en Amazon, donde puedes ver la identificación de la viabilidad del producto, según tu situación, si va a ser viable que vendas en Amazon, porque mucha gente tiene también otro trabajo y si es compatible o no. También cómo hacer una decisión del mercado en el que vas a vender, de la categoría de producto que vas a vender, cómo puedes seleccionar el tipo de cuenta, porque en Amazon Seller hay varios tipos de cuentas, que eso lo podéis escuchar allí, ya no os lo vuelvo a contar, es muy fácil, pero está en el capítulo anterior. También hay unas consideraciones logísticas iniciales, así como un pequeño asesoramiento fiscal. Y ahora, en el capítulo de hoy, vamos a hacer una investigación del producto, la definición de producto. Y otra de las cosas que hemos visto en el capítulo anterior y que creo que es de lo más interesante y que muchísima gente me pregunta sobre esto es cómo se investiga el producto inicial con el que puedes empezar a vender en Amazon, el producto mínimo viable, la definición de producto. Hay que hacer una investigación y un análisis de mercado, que os indico allí cómo se hace, algunas herramientas, los criterios que debes seguir y cómo puedes comparar uno con otro para saber por cuál decidirte cuando vayas a empezar a vender en Amazon. Ahora, en este capítulo, os voy a hablar de la configuración de la cuenta de Amazon y del lanzamiento del producto. Hacer una optimización de los listings, ver la logística de Amazon FBM y FBA y también cómo puedes hacer publicidad para mejorar el crecimiento y tener una gestión continua de tu cuenta. Espero que este capítulo os resulte interesante. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Empezamos con el capítulo de hoy. La primera pregunta que te haces cuando quieres ya abrir tu tienda en Amazon es ¿qué tipo de cuenta crear? Puedes crear la cuenta de vendedor individual sin ser empresa. Y después puedes crear una empresa y hacer el traspaso sin ningún problema. Para la cuenta individual, de vendedor individual, no hay una cuota mensual. Amazon solo cobra cuando vendes. Cuando vendes cobra 0,99 por unidad. Y después te cobra también la comisión de venta, que esto es un porcentaje dependiendo de la categoría. En este tipo de cuentas podrías tener varias tiendas en distintos países. Podrías, por ejemplo, si vendes en Europa, podrías tener Amazon España, Amazon Alemania, Amazon Italia, dependiendo de los países que quieras empezar. Como os decía en el capítulo anterior, yo creo que lo más importante es ir aprendiendo a medida que vas vendiendo, por lo cual yo empezaría abriendo primero la tienda en Amazon España. Para abrir la cuenta de Amazon Seller necesitas una cuenta bancaria y tu DNI. Los costes iniciales, después, si pasas a una profesional, ya son de 39 euros al mes y te da también la opción de utilizar la API para vender en Amazon. Tiene más ventajas también. A partir de que estás vendiendo ya en Amazon, también tienes la logística que puedes elegir, que puede ser por tu cuenta o Amazon FBA, que es coger la logística de Amazon. ¿Qué haces en este caso? Envías el stock a un almacén de Amazon, lo puedes hacer tú directamente y te va a cobrar el porcentaje según el tipo de producto, los portes, pero de enviarlo desde el almacén de Amazon al cliente final. O sea, tendrás tus portes de enviar desde tu casa a el almacén de Amazon y después los portes desde el almacén de Amazon al cliente. Además, te va a cobrar 0,26 euros al mes por litro de almacenaje. Esto es muy asequible, créeme. Así que tendrías los gastos, si coges FBA, del envío, que va en función del tamaño del peso, y del almacenaje, que también va en función del volumen que tengas almacenado. No obstante, al principio puedes hacer los envíos de los pedidos por tu cuenta y así también vas viendo la evolución más de cerca, vas viendo las consultas de los clientes, porque Amazon FBA después tiene muchos más servicios que te puede ofrecer, como atención al cliente, devolución, que se queda con las devoluciones en el almacén, etcétera, etcétera. También tengo un artículo que hablo de las ventajas de Amazon FBA y que os dejaré en los enlaces del programa. Ahora vamos a ver qué requisitos tienes que tener para crear la cuenta de Amazon. Primero, como seller individual y como particular. Antes de comenzar el registro, ya asegúrate de tener el correo electrónico válido y exclusivo para utilizar para Amazon Seller, para no liarte después con el bombardeo de correos que te puede mandar Amazon. Necesitas un DNI, un documento de identidad válido, una tarjeta de crédito o débito internacional para que puedas verificar la cuenta y los posibles costes que te pueda aplicar Amazon por comisiones. Necesitas una cuenta bancaria a tu nombre para recibir los pagos, que puede ser en tu país o en la zona SEPA, el extracto bancario o la factura con la dirección para justificar que esa cuenta te pertenece. Y después le tienes que poner el IBAN. Esta cuenta, si estás vendiendo en Europa, tiene que ser en euros. El número de teléfono móvil operativo y también debes poner una dirección fiscal, que también puede ser tu dirección, tu domicilio personal. Entonces, mis propuestas para dar el primer paso, esta es la propuesta ordenada y factible y súper resumida. Elige uno o dos productos potenciales. Haces para ello un informe de viabilidad. Yo para esto os puedo ayudar a validarlo. Y además os dejo también en las notas del programa algunas ideas recientes que he visto de huecos de mercado donde podrías estar vendiendo. Ahí os hago unas propuestas de varios productos donde podéis empezar por ahí. Son productos genéricos que si, por ejemplo, yo veo ese producto y otro ve el producto, no tenéis por qué comprar, o sea, vender exactamente lo mismo. Son ideas genéricas que os van a ayudar a ver por dónde enfocaros esta temporada que pueda haber más hueco en el mercado de Amazon. Por otro lado, lo que tienes que hacer es abrir la cuenta en Amazon Seller individual. Y esto lo haces cuando decidas empezar a vender. Y también, una vez que sabes el producto que has elegido, pides pequeñas muestras para testear en la calidad del producto que vas a vender al proveedor, negocias con el proveedor todas las condiciones y procura tener un stock mínimo para no romper stock cuando subas el producto a la tienda y empieces a vender. Una vez que tienes el producto ya subido a la tienda, puedes empezar a venderlo como Merchant Fulfilled, es decir, por tu cuenta o en FBA, pero yo no empezaría así porque para FBA hay que mandar el producto al almacén de Amazon. Y por otro lado, te aconsejo muchísimo que empieces a medir las ventas desde el primer momento. Vete midiéndolas cada 30 días, de 30 días en 30 días, para ver la evolución y para ver si va elevándose en las ventas y también controlando el beneficio, porque tienes que ver todos los gastos asociados a la venta para saber si al final te compensa seguir con ese producto o tendrás que subir el precio. Imagínate que quieres montar una tienda de Amazon, pero que no eres tú solo, ¿no? Que sois dos personas, porque muchas veces estos negocios empiezan así en compañía porque son negocios paralelos a tu trabajo habitual. Para esto, si sois dos personas, Amazon Seller solo te va a dejar crear para uno, porque solo permite introducir un DNI. Lo más importante es que definas quién de las dos personas va a ser el titular legal de la cuenta y este figurará como responsable. Usas el DNI, esa persona aparece como responsable legal y será quien tenga que declarar los ingresos a Hacienda. Y la segunda persona puede tener acceso a esa cuenta como usuario adicional, incluso como administrador. Pero los permisos que tendrá pueden ser exactamente los mismos para trabajar con la cuenta, pero él no puede subir su DNI. Entonces, después el reparto de beneficios, las tareas o las responsabilidades, deberíais definirlo mediante un acuerdo privado entre vosotros, firmado y con valor legal. Y esto lo recomiendo hacer ante notario o ante un asesor legal, no que sea un acuerdo privado. Es importante porque al final el que ha creado la cuenta en Amazon, el que ha subido su DNI, es el propietario de esa cuenta. Y si en algún momento llegáis a tener desacuerdos, él será el que salga siempre ganando. Una vez que veis que el negocio ya va funcionando, puedes crear una empresa, una SL o una comunidad de bienes. Si tienes pensado vender de forma profesional o escalar el negocio, puede que sea más interesante constituir una empresa. Con la empresa te permite establecer unos estatutos, un reparto de beneficios, unas responsabilidades claras y además estar los dos reflejados en la gestión y en la titularidad legal. Ten en cuenta que Amazon se toma muy en serio la verificación de identidad y la lucha contra cuentas duplicadas o fraudulentas. Entonces, no es recomendable intentar poner datos de las dos personas en solo un perfil, porque esto ya no lo permite el formulario y al final Amazon se va a dar cuenta de que hay cosas raras. El titular del DNI será siempre el responsable fiscal y legal ante Amazon y ante Hacienda. ¿Qué haría yo en tu lugar? Si estás empezando, te recomendaría abrir la cuenta con el DNI de una persona, redactar el acuerdo de colaboración entre las dos y detallar el reparto de tareas y beneficios. Y más adelante, si el proyecto crece, constituyes la sociedad y migras la cuenta a nombre de la empresa. Que sienta la duda de si puedo migrar la cuenta de personal a empresa, te aseguro que sí, que puedes pasar de una cuenta de Amazon Seller individual a una cuenta empresarial. Pasas de tener tu DNI como individual a tener una cuenta con un CIF. Y esto lo haces sin tener que cerrar la cuenta, ni perder el histórico de ventas, ni las valoraciones que tienes en los productos, ni el posicionamiento SEO. ¿Cómo haces el cambio de cuenta de persona física a empresa? Te voy a decir los pasos para convertir tu cuenta de Amazon Seller personal a empresarial. Amazon te permite actualizar los datos fiscales y del titular de la cuenta. El proceso, de todas formas, ten en cuenta que no es instantáneo, pero sí es posible. Primero constituyes la empresa, una SL, autónoma con nombre comercial, comunidad de bienes, etcétera, como prefieras. Y entonces consigues un CIF. Entras en tu cuenta de Amazon Seller y vas a configuración, información de cuenta, modificar los campos de información del titular, los datos fiscales, ahí es donde subes el CIF, y la información bancaria, que será una cuenta de la empresa. Subes todos los documentos que Amazon te va solicitando, como la escritura de constitución de la empresa, el CIF de la empresa, el DNI del administrador o de los socios, si lo piden, y el justificante de la cuenta bancaria. Amazon va a revisar los cambios y por eso puede tardar varios días. Te va a pedir que aceptes de nuevo los términos y condiciones con los nuevos datos. Importante, el nombre de la tienda y el ASIN, o sea, el ASIN de tus productos, no se pierde si haces bien el traspaso. Es fundamental que no crees una cuenta nueva, porque eso viola las normas de Amazon, ya que no permite duplicados para el mismo negocio. Y si hay un cambio de razón social, pero sigues tú gestionando, lo ideal es modificar la cuenta existente ya, no crear una nueva. ¿Cuándo es buen momento para hacer este cambio? Bueno, cuando veas que ya tienes ingresos constantes, que necesitas separar las finanzas personales del negocio, cuando quieres profesionalizar tu actividad y tener mejor imagen ante proveedores y clientes, es el momento de pasar de una cuenta individual y personal a una empresarial. Con lo cual, y para acabar ya este capítulo, voy a hacer el checklist para cambiar la cuenta de Amazon Seller de DNI a CIF. Y por último, y para que todo quede clarísimo, os dejo en las notas del programa el enlace a este artículo y el anterior, que se complementan. En él, además de recomendación de productos que podéis empezar a vender, ideas para que os vayáis buscando un mercado que os pueda interesar y que ahora mismo tiene posibilidades, os voy a dejar una propuesta de productos y aparte un checklist donde puedes hacer esta iniciación de venta en Amazon paso a paso. Además de un checklist donde puedes tener los pasos también para cambiar una cuenta de Amazon Seller con un DNI a un CIF. Sin más por hoy, reconozco que este programa ha sido bastante denso, pero como os dejo todo escrito ahí, creo que no vais a tener ningún problema de ir a consultar en el momento en que os haga falta la documentación. Espero que os haya servido de ayuda y cuento con vosotros en el próximo programa. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.